Bienvenidos a Elche en Punto, donde repasamos la actualidad del Elche Club de Fútbol. Una actualidad que, como saben, sigue centrada en fichajes y salidas del conjunto blanquiverde y en otros temas como la campaña de abono y la pretemporada. La campaña, bueno, también funcionó muy bien, tanto que las personas pudieron salir hasta las 10 de la noche, cuando en principio estaba previsto que se cerraran a las 9. Por ahí dicen que hasta 1.000 abonos se vendieron, no llegó a esa cifra, pero cerca estuvo. Los infantiles no se tienen en los puestos, son todos los, pero también son abonados de leche. Eso sí, hoy está un poquito más floja la venta, todos se pueden realizar horas donde se termina de trabajar, en los descansos, que también se encuentra de vacaciones, pero ha sido el mejor arranque desde hace muchísimo tiempo la campaña de abonos, que es bastante salida y tiene mucho que ver con el rendimiento de Squash Club. Cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa TSI 105 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovechate del plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo y empiezasnet.com. Con el viaje se genera. Todo en madera, decoración y complemento. Gimeller presenta Geu. Con Geu de Gimeller cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con Geu de Gimeller. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones Geu de Gimeller en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 11. Gimeller, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Deporte, Elche en punta. Continuamos en directo en Elche en punta. Entrevistamos a uno de los nuevos jugadores del Elche que está pues, a puntito de llegar, como es Luis Manoro. Luis, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué es lo que falta para que te conviertas en nuevo jugador del Elche? Trasiego con ese tema del Castellón, como principio de AFA te confirma que el descenso es efectivo, aunque luego recorre la plaza, ¿no? Sí, me dice que descendido está el equipo, por lo tanto el tirón quedó libre. Una cosa es que puedan recuperar luego la plaza. Si no quita que al estar ya tercerado, necesito un certificado, un documento, como que eso es así. Por cierto, Luis Manoro sí que ha jugado en segunda división con el Levante, pero hace ya algunos años, ¿no? En 2006 fue su última temporada en la división de plata. Sí, no defraudar a nadie y bueno, por ganas y hambre de querer hacerlo bien, no, ilusión no va a faltar. Precisamente ahora que hablas de la ilusión, me ha parecido en la pega de mano unas pintadas en las que se ponía tu nombre y digamos que se metieron un poco con tu edad, 31 años, 32 cumples en septiembre. ¿Qué le darías a la afición de Elche, pues, que puedan pensar que a lo mejor es un jugador con una edad pues, un poco avanzada? Bueno, la afición es libre, ¿no? De pensar lo que quiere y pensar que no va siempre que no mantener el respeto y eso pues, no me molesta, ¿no? Yo lo único que voy a hacer es, en el momento que tengo claro con el Elche, pues darlo todo con una amistad y con algún miembro de la plantilla que está actualmente. Sí, bueno, estuve hace años estuve con Albacar de Novelda. Me he enfrentado con muchos de ellos, pero sobre todo con el grupo creo que coincidí así con Albacar. ¿Y has hablado con él o tenías alguna referencia de Elche? ¿Qué es lo que te han comentado? No, he podido hablar con nadie. Bueno, de Elche pues lo que he visto por la tele, por prensa, lo que he seguido, ¿no? Y pues, es un club que es muy importante de la categoría y eso ha sido una de las principales bases para decantarme por él y sobre todo porque tengo mucha ganas de hacer las cosas bien. Bueno, volviendo un poco también al tema de la edad, Luismi, lo cierto es que las dos últimas temporadas se puede decir que has tenido 21 y 30 años, se puede decir que han sido prácticamente las mejores de tu carrera deportiva. Hay que recordar que en el Benidorm hace dos años marcaste 21 goles jugando de media punta y el año pasado en una posición lograste 17. Son muy buenos números para un ser delantero, ¿no? Sí, no, hombre. Entonces, más bien he tenido que, bueno, hace ya unos años me ponían más en banda, para la izquierda y en la media punta pues goles con la brada y con 15-15, con el compense también una media de 16 goles, 8 goles en medio año. Siempre que he jugado en mi puesto que es la media punta pues he hecho goles y bueno, más puesto por el aquí, me encuentro ahora mejor que nunca, que tenga 31 años, soy un jugador que me cuido muchísimo. Todos los aspectos y tengo que cuidar y quiero alargarlo lo más posible, pues mira, como te digo, ahora mismo me encuentro mejor que nunca. No me cambio ahora mismo estar con 26 años, porque ahora mismo, como estoy, me encuentro súper bien. Oye, pues ojalá siga esa media goleadora también en el Elche Club de Fútbol, porque ¿cuáles dirías tú que son esas características que tienes para tener tanto gol a pesar de no jugar en punta? Es un jugador que, bueno, si bien dice media punta, segundo delantero, me gusta recibir el balón, también gusta poner el balón constantemente y, bueno, sobre todo destacar que está llegando mucho de segunda línea, cuando vas por banda o recibir el balón y hacer una jugada más personal o sobre todo de entrada de segunda línea. Muchísimas gracias, Luismi, por atendernos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hey. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CMFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya seas de contrato o tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a 8, Act, Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CMFone. Distribuidora autorizada Vodafone en la calle Camino de los Magros 1, en el Centro Comercial Lanjab y en la calle H12 de Santa Pola. Visítanos, limpiezaslab.com. Nuevo Skoda Yetis, el todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo, ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes una Skoda Yetis por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Impro, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola. Gimnasio. ¡Apúntate a la escuela! ¡Solo pádel! ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo Pádel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Hablábamos con Luis Miloro, uno de los nuevos fichajes del Elche Club de Fútbol, y repasamos rápidamente su trayectoria. Ya dijo varias cosas el futbolista y espera después la brada, en 2 años, en 75 partidos, 24 goles. En el final del Levante, pues en 86 partidos, hizo 4, y luego ya en la 2001, pues, hasta el 2006, que fuimos del Levante, en segunda división, estuve con varias lesiones, con el Portense, en los partidos, en el 90. 33 y hasta el final 13 partidos. Después en la 2006-2007 también tenías muchos goles, 33 partidos, y en el 3 temporadas, desde 2007 hasta 2010, y en 102 partidos hizo 31 goles. Y en la 2010-2011, en el caso de Jones, en el 2005, hizo 17 temporadas, en el final, en el tránsito de Luis Miloro, con 31 33 goles. De hombre de ataque a hombre de ataque. Vamos, porque hoy ha estado en el estadio de Martínez Valero Miguel Linares, el goleador de la selección, que es un partido muy bien antes, está ya empezando a correr para el final recibo para que sea el vídeo del próximo temporal. Está ya en la frente final, se nos capta la alfa el 30 de septiembre. Hablábamos con él y le preguntamos cómo iba su lesión, si se encontraba bien de esa operación que sufrió hace relativamente pocos meses. Miguel Lina. Thank you. Además, en estos fichajes destacar también que el Elche sigue buscando portero, hay que recordar